Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión estamos presentes a los... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su amigo Zuldin. Pues bueno, en este programa vamos a hablar, como en todas las demás emisiones, sobre computación, videojuegos, anime y nuestra recientemente galardonada con el Guajolote de Oro, sección de cocina. Pero bueno, a los que nos tienes en computación. A ver, ustedes antimaterios, ¿qué hacen aquí en el estudio Así Como Así Podcast? ¿Qué se creen que hacen? Bienvenidos a Así Como Así Podcast, el podcast que habla de lo último en tecnología, videojuegos y otros. Microsoft Sam, no. Y yo, Dark Angel. Así como así, 4.2. Probando, ahí sí. Así como así, 4.2. En esta ocasión tenemos en aparición especial a mi hermano con su link ahora, o sea, perdón, con su nickname ahora, a SJJ. Hello, moto. Bueno, para comenzar con el podcast, vamos directamente a la sección de saludos. Los saludos, tenemos comentarios en el blog. No tengo ningún mail aún. Y vamos a ir a la página del podcast, que es así como así podcast.wordpress.com. Ahí pueden dejar sus comentarios y bueno, también bajar el pack. Malditas interrupciones. Siempre pasa lo mismo. Primero, mi padre a acostarnos. Luego, ayer, mis padres llegando de nuevo. ¿Qué demonios se pasa conmigo? ¿Qué tienen en contra de Así Como Así Podcast? Bueno, vamos a seguir con nuestro podcast. Hoy día es 30 de mayo, viernes. No está ningún antimaterio conectado. Y para seguir, bueno, solo alcancé a ver una parte de los saludos, no alcancé a verlo entero. Así que lo primero que haré es ver los saludos. Primero regular el... no, aquí no. Dispositivos de sonido y audio. Bajo. Propiedades avanzadas. ¿Aló? No estoy contestando el teléfono. Estoy regulando el volumen. Creo que sí está mejor. ¿Está mejor? Creo que sí. Sí. Oh, ¿saben que estoy pegado con ese maldito Guitar Hero? A ver. ¿Hola? Creo que sí está mejor. ¿O no? Ups. ¿Aló? Sí, así está mejor. Vamos a poner música. Pondremos una de las rolas de Guitar Hero. Estoy pegado con el Guitar Hero. Vamos a empezar con Slow Ride. En lista de producción. Fogat. Slow Ride. Fuck. Eso está mejor, no tan fuerte. ¿Aló? Sí, está mejor, no tan fuerte. Sí. Sí, acabo de bajar esas rolas. No, muy bajo. está. No. Estoy regulando el volumen, disculpen estas molestias de volumen. Que para de hablar. Creo que así está mejor. Sí, se escucha bien. Bueno, pasamos inmediatamente a los comentarios. Vamos a así como motherfucker. Ay. Ya, se conectó de nuevo. ¿Por qué me pesca el Firefox? Una pestaña. Ah, sí. Podcast.wordpress.com. Y ¿cómo se llama? Ah, sí. En los comentarios del episodio especial de San Clemente tenemos 4 comentarios, donde 2 son míos. Primero tenemos a Leo Echi, dice: hola Dark Angel, un saludo desde México. Apenas voy a bajar tus podcasts a ver qué tal. Bueno, qué tal. Bueno, me despido y échale ganas con tus podcasts. Ahí luego comenta desde mi punto de vista. Bueno, adiós y cuídate. Ah, por cierto, lo que tienes tu mini sección de anime. O si no, de todas maneras dejo mi recomendación para esta semana, que es un anime para reírse un rato. El nombre es Seto no Hanayome. Bueno, ahí te la recomiendo, está muy buena. Bueno, ahora sí me despido. Y le respondo: gracias por el anime, Leo Echi. Si no me equivoco, tú tienes un podcast, ¿no? No, no tengo un podcast porque quiero hacer uno, pero es muy difícil, dice Leo Echi. Y le respondo: no es tan difícil, solo échale ánimo. Lo único que necesitas es un micrófono, un tema de que hablar en el podcast, obviamente. Ahora sí, y si quieres, estás solo con lo del feed, por si dices que es difícil. Si dices que es difícil por lo del feed, en serio. Si no sirve mi episodio 3, solo dime y respondo a tus dudas. Bye. Bueno, ahí está. Gracias por publicar tu comentario, Leo Echi. Saludos. También saludos a Antimateria Podcast por llevar a cabo mi idea de hacer la reunión de podcasters con ellos. Y entrevistando, incluso me entrevistaron a mí, pero duró poco porque había mucha interferencia. Porque la pobre conexión de Lomax, creo que son como 600 kilobytes de conexión. Y bueno, nada. ¡Ah! Oh, ¡basta! Creo que me voy a tener que desactivar las todas las alertas. Espérame un poco, son las alertas del Messenger. Ya desactivo las, o si no, el podcast de dinero de Pikes. Opciones. Uy, me calienta mucho la mano el ventilador del computador. ¿Dónde está? Ah, por cierto, para que sepan, tiro los contactos. La página es de así como así podcast, es así como así como atrás.wordpress.com. Para enviar mensajes, ahí pueden dejar los comentarios solamente para mandarme sus mensajes. Es así con punto como punto así punto como punto podcast arroba gmail. No, me equivoqué de nuevo, igual que la otra vez. Así punto como punto así punto podcast, así está mejor. Arroba gmail.com. O si no, me mandan un mail personal a mi mail personal, que es nico con k y un bajo mr arroba hotmail.com. El pan de enviar todos con sus mensajes privados que no deban salir a la luz. Después yo les hablo, se los devuelvo. Y si quieren, ahí lo ponen la privacidad. O sea, si lo puedo poner en el podcast o solo para mí. Y bueno, y la cuenta de Skype, por si algún día quieren participar en este podcast, es dark.angel.12. El último punto es porque no me funcionó sin el último punto, así que le tuve que poner ese punto. Creo que un pike. Ah, no. No fue tanto. ¿Y dónde demonios? A ver. Cambiaron la pantallita página de MSN y no veo dónde. Ah, iniciar sesión, ahí está. Vamos, ahí está. Nico. Ah, fuck. Yo bajo mi reloj también.com y la contraseña va. No se lo sigo. Y ¿qué más? Continuar, sí. Lee tu correo. Sí, tengo como 15 mensajes, así que mientras leo el correo. Y bueno, seguimos. Motherfucker. Ya. Facebook. Ah, sí, después lo voy a ver. Es mi padrino. Últimas medidas de Javo. Después, los peores. Cambiarlo y mejores. ¿Qué cosa es esto? Hay que verlo. No me ha ido a ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Bueno, mi correo no hacía más allá. Bueno. ¿Qué seguía? Ah, sí. Sí. Computación. En computación que tenemos. Ah, sí, vamos a ver los logs. Los logs de FireWire, Gizmodo.es, Wasonic.cl y el que acabo de descubrir solo para maqueros. Maqueros.cl. Ese blog todavía no lo veo. Se ve muy bueno. Tiene todas las novedades de Mac. Y por mientras pasamos en el FireWire. Computex Azul. Stick. Wii. No entiendo, pero no importa. Wii, ¿qué querés? Ese es una china que se la bota ahí. Y bueno, si no entiendo el título, no importa. Dice: se busca un bajador espacial para viajar en Virgin Galactic. Solo leo los títulos y ustedes ven si los checan ahí en firewire.com. Después les dejo el link en el blog. Y el siguiente título es: Twitter recibe 20 millones de dólares, pero sigue con problemas. Movigratis.com, tal como su nombre indica. ¿Qué es esto? De Movie, ok. Fireworks CS4 se come la barra de menús. La canción anterior que escucharon fue Talk Dirty to Me. Esta es Hit Me with Your Best Shot. Así. Sí. Dice Fujitsu FD706 y el celular sumergible. Luego, corte de Brasil, da visto bueno a estudio de células madre embrionarias. Adoku, hoy llegó el nanoblogging. Saluda al Samsung Solve, no está mal tipeado. Ese hay que leerlo. Aluminio puro y un error ortográfico que no es tal. Eso es el Solve, la evolución de slider del Samsung Solve. Que la compañía coreana presentó ayer. 9,9 milímetros de grosor y envoltura de aluminio disponibles en 5 colores: Soul Gray, Platinum Silver, Metallic Black, Soul Pink y Amethyst Violet. Todos muy rimbombantes. Todavía no tiene esa palabra, pero está aquí en FireWire, así que nuestro amigo Leo Prieto debe saber qué significa. No, JS Arc. Y la última es SuperDock USB para todos sus sistemas de almacenamiento. Sale una plataforma así del tamaño de, a ver, si tienen dos modems, un disco duro y un grabador de CD, mide esa altura. Uno le mete un disco duro por arriba, puede meterle un disco duro que quede obviamente, y él y abajo está, a ver, es forma cuadrada pero con una parte cortada en un lado. O sea, es un cubo con una parte con menos un cuarto o un tercio, algo así. Y se enchufa. Tiene una cajita que se abre con una pestaña, pero no sé para qué es. Pero uno le puede meter un pendrive. Y 1, 2, 3, 4, 5, creo que 6, no, 5 solamente. 5 tarjetas de memoria. Entre las que circulan aquí es una memoria stick, se alcanza a ver, una micro SD, que más tiene, la M2 creo, la, bueno, no sé cuál más porque no se alcanzan a ver y no me las sé todas, así que bueno, la mayoría de las tarjetas de memoria sí, no son todas. Dice, viendo este dock USB SATA sobre estas líneas, no se me ocurre que no conectarle y tratar de no confundirlo con otro usuario espacial. Este dock múltiple de los genios de Brando es SATA, por lo que puedes encajar cualquier disco de 2,5 o 3,5 pulgadas. Aparte de esto, lee prácticamente todas las tarjetas de memoria y por si fuera poco, tienes dos puertos USB para que enchufes lo que se te ocurra. Así podríamos decir que tienes un aparato que lo lee todo. ¿Qué demonios es? Ah, no me digas esto. Ay, Dios, música. No sé por qué, pero BLS se temo. Bueno, después pongo. Aparte eso leo prácticamente. Ya no practico, lo leo todo. A menos de DVD. Y tampoco discos y de veras. Y disquets de 5 cuartos y menos tu memoria. A menos que conectes la SATA a tu cabeza. Pues apuesto que lo leería. Si pudiera, sí, podría seguir por horas. Disponible en Miranda por $54 más un cargo de envío de $25, lo que deja finalmente en $79. O sea, 37.981 pesos chilenos o 51 euros si se viven en Europa. No sé cuánto será en México para nuestros amigos en tu materia o los demás, pero no sé si estará para allá, pero no importa. Bueno, eso es un Firewire. Pasamos al siguiente blog, que es gizmodo.es. Dice Bring Link, brazalete, localizador para que no se pierda el niño. Piandango, letrinas de oro para mujeres elegantes. Veredicto, lluvia dorada al cuadro. Yo pensaba que la lluvia dorada era otra cosa, no manches. Bueno, el último no tampoco lo dice. Fujitsu F706 y el teléfono con TV a prueba de agua, eso es lo que vimos en antes. Cobalt, un reloj como asistente. Luke, el brazo robótico de Dean Kamen. ¿Qué más? Glovephone, el teléfono que te sienta como un guante. Es un guante apretado, ajustado, con unos números y una pantallita pequeña donde ves los números, el auricular y el micrófono. Simula al guante telefónico del inspector Gadget. ¿Lo recuerdan? Y ese solo es un concepto divertido, diferente, útil incluso, pero no nuevo. O sea, te tiene el mismo color que el del inspector Gadget. Le falta una tendita que se despliegue sola, pero los tiempos cambian, la línea de antena ya no es necesario. Tiene Bluetooth y está pensado para soportar condiciones meteorológicas extremas y para el rescate de trabajadores. De hecho, no incluye una tecla de emergencia que puede ser útil en caso de movilidad ilimitada. Lo que no me cuadra del todo es que lo de los botones en la palma de la mano puedes llamar accidentalmente al coger cualquier objeto. Eso es verdad. Habría que ponerle un protector de plástico. Y los discos duros, fabricante de magdalenas robótico. Los discos duros, la Mega Ego, alcanzan el terabyte. Primeros detalles de Asus Box DigitalPod, maceta digital que cuida de tus plantas. Un teclado gigante para escritorios deportivos. Video promocional de Sony Ericsson París. El híbrido deportivo de Hybrid Technologies. Monos que controlan un brazo robótico con el pensamiento. Y a ver, espérense. Seguir poniendo la música. Igual quedamos en Jimmy Wedge Pesciot. No, Story of My Life parece. No, tampoco en Rock and Roll Night. Lamentablemente me tengo que ir a acostar. Bye. Mañana la interrupción. We hate the interruptions. Motherfucker. Mire, qué bonito. Segunda interrupción en este maldito episodio 4.2. Eso ya es un récord. Bueno. ¿Qué seguía? Ah, sí, estábamos viendo los vlogs, creo. Sí, recién estaba editando un poco. Ups, creo que. Oh, fuck. Otra música. Mejor en el Real Player. Ah, no, porque si no se lo hace la maldita, o sea. Bueno, pondremos un tema de Guided Hero, Ruby de Castle Chase. Sí, está buena. Creo que sí. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Un poco. Así se lo fue. Bueno, vamos a mostrar. Estamos fuertes. Sí, está mejor. ¿No? ¿Aló? Ay. Ups. Creo que sí está mejor. Bueno, en este episodio tenemos muchos problemas con el sonido, pero se irán solucionando después. Y si no, bueno, es que se queda así, por eso, no importa. Total, va a ser el episodio bueno, mundo 2, no va a ser nada más. ¿Y en qué quedamos? En Gizmodo.de. Sí, en... ¿Qué noticia? Creo que era la de... los explotores. Bueno, un yogur, claro, de esos. Un teclado para deportistas, el monos que controlan el brazo robótico. Ah, sí, ese era. En ese quedamos. Monos que controlan un brazo robótico con el pensamiento. Bombas ecológicas. La guerra según Al Gore. Los pilotos ya no tendrán pesadillas con la contaminación. Primeras imágenes del mini portátil de Dell. El Pong vuelve en forma de mesa. Aquí se muestra una mesa blanca con cuatro patas así. Muy finas. Y en la base, no, en la base, la parte de arriba de la mesa hay unos puntitos así. Y uno con el dedo va moviendo la rayita esa del Pong. Y lo va tirando el Pong, y una persona al lado. Es que loco, ¿no? El Asus EEPC 701 llega a España y al tanto se le apunta a Microsoft. Veredicto, a buenas horas, manga ofertas. Camtracks, la interfaz de juegos para PC definitiva. Futbolín de cristal, muy bonito pero muy poco útil. Ladies and Gentlemen, Bill Gates and Steve Ballmer. Soundtina NSA, PF1, el altavoz de cristal de Sony. iRobot X700 el robot asesino. Windows 7 ganará por la mano. Aquí ya salió Windows 7. Oh, yo creí que iba a ser el otro año, pero lo sacaron antes. Un choque que se prepara antes del choque. No, un coche que se prepara antes del choque. Advent cada 200 portátil con más carcasas que un móvil. Ah, eso creo que ya lo habíamos visto en el episodio anterior, ¿no? No, el que se supone que era el episodio anterior. Que no lo puedo hacer, va a ser igual. No, lo guardé y no se guardó porque lo cerré inmediatamente, así que no sirvió. No, en la rola sigo una avalancha de aire de silencio. Sí, ahí está. Rays Motion se vuelve animado. Pekín accede al mayor aeropuerto del mundo. Disney Cinderella Phone, el móvil más cursi llega a Japón. Qué aburrido, ¿no? Omnivision abre la puerta a las cámaras de consumo de 8 megapíxeles. Mucho país, ¿cierto? No, un poco más alejado del micrófono, ¿está bien? Así está bien. Y esas son las noticias aquí en Gizmodo.es. Shigeru Sonic.cl. Nokia Maps 2.0 ya disponible para todos. Maqueros, consejos para tu imac. Aquí descubrí el otro bloque de maqueros que después vamos a ver. Los Secret Powder Game. No sé, nada, no hice nada más solo eso. La nueva Nokia Obi y Map 2.0. Sí, es algo así que le ponen los mapas, ¿sí? El tono que hay en el 95 no sé cuánto. Y bueno, ahí este guante muestra el logo map 2.0 muestra las tres secciones, es hablar entonces de la vida, presidente Kennedy, con Antigua, menos que voy a Santiago. Pues el Moscú, no es algo así. Bueno. Ganadores concursos Hot Express. Seminario padres e hijos en la web. Concurso Hot Express. Campaña. Chaitén sigue vivo. Habían sabido eso de Chaitén. Bueno, muchos de ellos lo supieron. Quizás en México también lo habían sabido, pero. Sí, eruptó el volcán. El volcán Chaitén. Pasaron muchas cosas. Creo que incluso. A ver. Las cenizas incluso llegaron hasta la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y luego esas cenizas se dispersaron hacia Santiago, producto de los vientos, y pasaron muy arriba, pero no cayeron ninguna, por suerte. Un saludo a todos los Santiago, a mi tía Susana, mi tío Jorge, Sebastián, mi primo, y bueno, ¿qué más? Ah, sí, Bruno, mi otro primo, con su esposa y su hijo Gabriel, que tiene como un año, dos años, pero bueno. Haciendo análisis iPhone oficialmente en Latinoamérica y a Chile lo trae claro. No sé qué leer. Así me salto la parte de telefonía. América Móvil, empresa perteneciente a Carlos Slim, anunció a través de un comunicado de prensa que ellos serían los encargados de traer el iPhone este año a Latinoamérica. Es que América Móvil es el operador de teléfono celular más grande de la región. Es por eso que firmaron un acuerdo con Apple para la distribución del iPhone. Por ende, lo más lógico sería que Claro fuera el responsable de distribuir oficialmente el teléfono en Chile. La buena noticia es que estoy batiendo el yogur. Listo. La buena noticia es que por fin ya sabemos que el iPhone llega oficialmente este año. Ya he visto. Vamos, Claro. Ajá, qué rico. Ese tutillo. Empresa para los. Bueno, no sé. Es que vosotros ya sabemos que el iPhone llega oficialmente este año. Y he visto como Claro ha hecho esfuerzos por mejorar su servicio y tecnología. Aunque soy un fiel usuario dental, por eso ni ahí con Claro, viva el disco peor. Desde el 64 de Sonic. Y la posición que es aquí. Según Mouse, en Claro Chile confirman el acuerdo y dicen que el iPhone llegará a mediados de este año a Chile. O sea, en un par de meses más. Tendremos iPhone en Chile. ¡Qué increíble! Mi papá y saltará y se lo compra yo, bro. Y la última noticia es descarga de Sleep, el último disco de Nine Inch Nails, gratis. La banda de Trent Reznor. Qué rico yogur. Lo he vuelto a hacer. Luego de hacer su anterior álbum, Ghost. Uno, cuatro, como los romanos. En varios atendidos de descarga. Y para todos los cuchillos. Ahora voy a disposición de todos y completamente gratis su último disco llamado The Sleep. Puedes realizar tus descargas en los siguientes formatos: High Quality MP3, 87 MB. FLAC Lossless, 256 MB. 2.4A Up Lossless, 163 MB. Y High Definition Wave, 2496, 1.2 GB. Si quieres, puedes utilizar sus temas en tu sitio o en tus podcasts, ya que los temas están licenciados bajo Creative Commons. Mire qué bueno, porque la mayoría de las canciones esas, bueno, que uno pone detrás los podcasts, por ejemplo esta, no está protegida por Creative Commons, no se ha subido en ninguna parte. Bueno, eso se subió en algunas páginas que las no se pueden bajar, pero el disco oficialmente se vende en Estados Unidos. Es el disco del soundtrack de Guitar Hero 3. En las canciones originales y bueno, son Wasonic y maqueros.cl, el blog no oficial de Apple en Chile. Dice actualización Mac OS X 10.5.3, disponible desde hoy, o sea, creo que es ayer. Es ayer, no, el 28 de mayo estaba disponible. Hoy es 31 de mayo, último día. Ahí se enoja. Es un dicho que hay aquí en Chile. Es sábado, son las 7:34. Hace mucho frío. Las heladas se vinieron con todo. Estábamos en heladas desde el lunes, creo. Sí, desde el lunes. El domingo ya se estaba poniendo helado, pero vale, llovió. Llovió mucho. Llovió y después viene la sequía y mucho frío. Siempre es lo mismo los inviernos aquí en Chile. Ni siquiera ha empezado el invierno. Estamos recién en otoño. Bueno. Encuentro Mac Antofagasta. Smart Sleep, duerme tu MacBook de forma inteligente. Pixel Makeboard, Photoshop para el resto de nosotros. Sigman, de tu agenda a tu Gmail y viceversa. Oh, llegó Boli Peluda, es mi gatito. Venga, Boli Peluda. Hola Peluda, un aporte para el podcast. El podcast de tu tío. Venga, para acá, estoy viendo mi escucho. No, póngale la música, si no lo escucha nada. Se asustó con el mouse, que pobrecito. ¿Se escucha como ronronea? Vamos a ver. No se escucha, creo. ¿Sí se escucha? Qué tierno, ¿no? Es muy regalón. Mau, ya para el podcast. Ay, gracias, Boli Peluda. Gatito lindo. Es un gatito gordito, tiene como unos 4 o 5 meses y es dorado, entre comillas. Ya parece Garfield, pero no nunca tanto porque él pesa como 40 kilos. Después este se lo usan como 4 o 5. Y bueno, la música sí. Ahí está. Y... sí, maqueros. Save Circle Guarda. Wrap up, comparte tu pantalla muy fácilmente. Beta de Delicious, they're ready to. truco, imprimir desde QuickBook. Shakespeare, otro cliente peer-to-peer para Mac. Y nada más. Ah, la siguiente sección, antes de llegar a ver, no te voy a enojar. Espera, tengo que revisar mi correo de así como así.com.si.podcast@gmail.com porque creo que ya me respondió a la de las promociones de el concurso de tomos de los podcasteros. Ya hay dos promociones más aparte de la gente de Mateo Podcast. Ya se inscribió también. En un rato las ponemos todas. Duran como 45 segundos cada una. ¿Eh? No, hasta la cuenta de mi mamá. ¿Se cuenta? Ah, y me la pica el tiro. ¿Le cuántas veces la tiro también? Ahí está cargando. Cargando así.com.si.com. Podomatic. Ah, sí, ya me estoy en Podomatic. Pronto tendré los episodios. Y son inglés, obviamente. A ver. Anterior. ¿Podrás decir al New Common New Podcast? What the fuck is that? Me pusieron un comienzo en el perfil. ¿Cómo es eso? Si nadie sabe que lo he subido. Debe ser alguien que no conozco en inglés o algo así. Veamos, porque todavía no subo nada. Comments, what is in Red Days. Ese me comentó. Oh shit. Todo esto me comentó. Y más encima en inglés, así que. ¿Qué hago? Sí, voy a ver cómo sale traducción en este maldito herramienta del idioma de Google. ¿Qué es esto? Ay, descargué. bueno, herramientas del idioma. Traducir el texto inglés-español. Porque yo soy bueno para el inglés, pero nunca tanto, es demasiado. Uno dice: las vistas y los sonidos de temor. Days se iniciaron en la de primera voz. Nagashi, con sede en Los Ángeles, California. Temor Days es un multiracial, multicultural de seis dedicada a trabajar a los músicos. Tienen actitudes positivas y de corazón. Y que la honestidad se han llevado a gente de la vida, locos como de otras canciones. Por cierto, si hay algo que no tenga sentido, es por el maldito Google Traductor. Pero no es nada. No entiendo qué es esto. No sé qué para. ¿Qué demonios público? ¿Está idiota o qué? Bueno, no importa. Anterior. You have a new friend request on Podomatic. Today's would like to add you as friend on Podomatic. Click the following link to accept or the new request. Ah, bueno, acepto. Tengo que crecer. Bueno, yo también. Soy aparte del podcast. Y no me respondió Ángela. Oh, spam, motherfuckers, tenía spam. ¿Qué es esto? Ah, pero yo tengo cuenta. Login. Y uso hoy email. No me acuerdo de usar, así que. Acá podcast. No lo bajan. Email así. com.si.podcast.com. Y la contraseña. Ahora no. Pero se me pregunta si quieres recordar las contraseñas en aquí en el Firefox. Aquí está bien el volumen de la música, que no de muy voz. Se regula bien. Me veo un poco más el micrófono. Eso es muy bajo. Así es. Bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bitch not found. Vete la. ¿Qué? Oh shit. Por favor, Ángela, por favor. Tienes que darme, por favor, un poco de más de plazo. ¡Ah! Y sí, bienvenido. Este sitio recoge las bases, la forma de participar en los estudios en el primer concurso de audios que empezará en pocas semanas. Cerrada la inscripción. El 13 de junio de 2008 se publicarán los ganadores. Bueno, yo soy inquieto, pero tengo un problema con la música, tendré que grabarlo de nuevo. Si no, participo para el próximo año, motherfucker. Bueno, Bueno, igual hay que ayudarlos. Pondré las promos en un ratito. Últimos minutitos, no, yo grabé los todos. Y después pasamos a videojuegos. Sí, no, pasamos a videojuegos. Ya. Aquí pasamos ahora, en verdad, a las promos. Cerramos la música. Las promos primero de la primera que salió es de Barquisimeto Musical. No, creo que es más. Ah, sí, de muchos más. Hay demasiadas. Bueno, la primera fue todosallid.com. Fue publicada el 3 de abril de 2008. Podcast todosallid.com. Participantes: Sallid, Luis Urmejo. Música: Broadcast News Long Music Sin Copyright de GarageBand. Justo 36 segundos, aquí va. Demasiado volumen. Menos mal que lo corté. ¿Sale? Así mismo salió. Escuchar con poco volumen este podcast, si no, se van a romper los oídos, mi chiquito. No, vamos a bajar el volumen. ¿Dónde se le puede bajar el volumen? Ah, pues, fuck. Voy a regularlo aquí. Creo que eso está mejor. No, espera, espera, espera. El podcast. No, está mal. Ahora sí. todosahit.com. El podcast sobre tecnología, ciencia, comunicaciones, computación, ordenadores y mucho más. Si quieres estar informado sobre las últimas tecnologías, tanto en marcas como en telefonía, como en telecomunicaciones, y cualquier cosa que tenga que ver con ordenadores, este es tu podcast. Bueno, esa fue la promo de todosallid.com, el podcast. Pasamos a la siguiente promo, que es de el podcast de Joshua. Participantes: Joshua, publicar el 4 de abril. Música: música y efectos de audio descargados desde www.snap.com. Después sigamos esa página porque debe ser buena. Pum, pum, tanto para que no se haga tanta pack cuando ponga la promo, y aquí va, esa va a durar 45 segundos. Ahí va. Carga, maldita sea. Actualmente estamos invadidos y dominados por los grandes medios de comunicación. Afortunadamente, también existen otras alternativas. Una de ellas son los llamados podcasts. Bienvenidos. Este es el podcast de Joshua Master. Este podcast es de opinión, crítica y desmadre. Recordando que esta es una opinión imparcial y tendenciosa como en todos los noticieros. En este podcast seguramente vas a escuchar lo que ya has escuchado en otras partes. Simplemente es otro punto de vista, otra opinión. JoshuaMaster.mypodcast.com. Esa fue la promo de podcast de Joshua. Pasamos a la siguiente promo, que es Murcia Radio Fusion. Murcia Radio Fusion, publicado el 6 de abril de 2008. Participantes: Rufa, Selecta. Música: voces tomadas de samples realizados desde discos de Battle o Battle of DJ. Y las bases son creación a partir de Cubase. Aquí va. Cargando. Dura 38 segundos. Murcia Radio Fusion. La meilleure radio de la web. Écoute-la sur www.murciaradiofusion.com. La meilleure radio de la web. Ok, eso sí que fue raro. Sonaba como francés. Era un acento francés, sí. ¿Entienden? Bueno, shit. Estoy regulando el volumen de nuevo porque lo tuve que bajar porque algunos efectos eran muy pegs. Shit. Así está mejor. Mucho más mejor. Así, luego viene el podcast. Publicado el lunes 7 de abril de 2008. participantes Sandra, Ramón y Cristina. Música, la música es de mediateca.educa.madrid.org. Váyanse a la... No, mentira. Dura 37 segundos, si no me equivoco. Sí, 37 segundos. Buena duración. Bueno, vamos. Fuck. Una vez tres personas quisieron hacer una proeza. Algo increíble y nunca visto. Que fuera recordado por muchos años. Nos pusimos a pensar en algo que movilizara a toda la gente. Un proyecto en común que sorprendiera al mundo. Entre todos hicimos un monumento de grandes proporciones. Intentamos apilar la mayor cantidad de gatos posible. Todo consistía en clavar bien las uñas al lomo. Tina no colaboró ya que ese animal es un alimento fundamental. 348 gatos de todo el mundo. Había que ponerle un nombre. Bienvenidos a la era posca. Ok. ¿Solo se trata de gatos o qué? Yo sé que a mí me gustan los gatos, pero no entendí. No entendí el concepto del podcast. Bueno, habrá que escucharlo para saber si cómo es. El siguiente podcast es... ¿Y si hacemos un podcast? Participantes. Ah, publicado el 8 de abril. ¡Oh, qué genial! Mi cumpleaños. El martes 8 de abril de 2008. Participantes Johan Méndez, Steven Calderón. Música realizada por el propio equipo con licencia Creative Commons. Eso debería haber hecho. O si no, mi promoción estaría publicada si hubiera subido la canción que puse de fondo a mi promo a archive.org y protegerla con licencia Creative Commons. O si no, ya, bueno, error mío. No sabía que podría pasar esto, pero bueno, no. Ojalá que Ángela me dé una nueva oportunidad, ¿no? Bueno, la próxima vez hacemos un podcast, aquí va, dura 32. ¿Y si hacemos un podcast? ¿Qué dices? Acá encontrarás la mejor música, cultura digital y muchas cosas más. Todo visto desde la clase media de un país tercer mundista, jajajaja. Y bien, los leonios más simpáticos del podcasting. ¿Y si hacemos un podcast? Un podcast de muchas y pocas cosas, de todo y de nada. Bueno, fue la promo de... ¿Y si hacemos un podcast? ¿Le entras? Y la siguiente es de... Hueveos na noite. Germán Biluba. Música Zimmer 103. Tema Deep Paprika. www.areageifa.net/Zimmer103.htm. Bueno, ya se dieron cuenta. Está en inglés. Bueno, perdón, en portugués. Publicado en el 9 de abril, dura 44, aquí va. Tive un sueño como Fujimori. Yo también tuve un sueño. El podcast galego de autor. O veos la noche. El podcast gallego de autor. Emitido en la frecuencia de Zimmer 103. Jabalí ferido. Llega a ti con la fuerza de un jabalí herido. Cuando la situación lo requiere. Cuando la situación lo pide. Y los bombardeos lo permiten. Estás convidado o imposible picnic. Estás invitado al imposible picnic. Confusión. Sobre los escombros de confusión. De los estudios Gromny. ¿No te vas a cargar los cuantos autobuses? El nombre era portugués porque ese tipo, bueno, era obligatorio que fuera en español. Y un portugués no entendería todas las instrucciones, así que se van a la... No, ¿por qué me he dado con eso? Por favor. Cálmate. La siguiente promo es de el podcast de Linux Hispano. ¿Por qué se escucha tan bajo? ¿Por qué se ven tan bajitas las líneas en el Audacity, motherfucker? El podcast de Linux is... El podcast de Linux Hispano. Se me iba a subir, miren. Participantes Nacho López Quintero, Marla Rañaga y Tina Domínguez. Solo es tiempo de Mari Huertas, Millanes Jamendo. Le bajo el volumen para que no haga impacts. Dura 44. Dura 44. Fuck. Nacho, ¿qué haces? Quería besarte porque para mí eres la mujer más maravillosa que he conocido jamás. Oh, Nacho, qué bonito. Si ya sabes que te quiero como amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con ella? Fatal. Me ha rechazado. Si es que no sabes cómo conquistar a una mujer, necesitas hacer un podcast. ¿Un qué? Un podcast, Nacho, un podcast. ¿Y de qué tratará? ¿De qué va a ser, Nacho? ¡Linux y software libre! El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. Fue la promo de el podcast de Linux Hispano. Interesante la promoción. Nuevamente no tendría sentido. Lo siento por el pack de los 44 segundos. Bueno, esos son lascosascuriosas.com. Participantes por aparición. El reportero entrevistaba. Por aparición, el reportero. Entrevistada 1. Entrevistada 2. Laura, Angelotini, Seto Trip y Herba Buena. Música comprada en iamusic.com, royalty free music, sin problemas de distribución. 45 segundos, justo. Cuéntame algo curioso. Estamos en la playa, un grupo de amigas. Una de las compañeras, que hay tres compañeras, que se llama Antonia y las tres. Que había una toda lista. Se la ha muerto el padre. Entonces resulta de que he ido a darle el pésame. Le vino la ola, quedó con el culo al aire y se bañó y no se daba ni cuenta. Digo, ay, Toñi, lo siento, ya de mi vida, claro, como hay tres Toñi. Nosotros aquí, ja, y no la podíamos ni avisar. Dice ella, calla, coño, si mi padre no se ha muerto, leche, mi padre tiene mucha salud. Las cosas curiosas.com. Te enteras de un montón de cosas que no sabías. Que es divertido, es emocionante y es instructivo. Porque me dejan participar y contar mis anécdotas cuando ya mi amigo no me quiere escuchar. Lascosascuriosas.com. El podcast. ¿Ya lo oyeron? Lascosascuriosas.com. Qué entretenido, ¿no? Bueno. No, en serio. Si creen que estoy disimulando para tirar las flores, no, en serio. Está entretenida la promo, muy buena, muy original. Creo que sería un cerca de los ganadores. En serio, un saludo para ellos, aunque no los conozco. Estaba yendo la publicación. Bueno, eso no vale hongo, así que no. Doramas, podcast Doramas. Participantes: Miguel Asín. La música contiene extractos musicales de Head, Whitelock, Moff, Sundayers, Thursday Grub, Alemania y Salmon Raptor, con licencia Creative Commons. Dura 45. ¿Qué tienen en común el pop? El reggae. Jazz. Y el rock. Todo es 100% música y 100% copyleft. Podcast Doramas. Una cita quincenal con la música libre en doramas.net. Esa fue la promo de Doramas, el podcast de la música. Bueno, eso no es su logo, pero esa es su característica que le acabo de dar. Y el último podcast de esta página. Bueno, no de la página completa, sino que son dos páginas de puros podcast, promos de podcast. El siguiente es Pod Cinema. Participantes: Eduardo Blancas y Pablo Pascual. Música: los propios participantes hacen la banda sonora del podcast. 44. El día Y amanece radiante, en Pocinema te voy a contar la historia del cine radiante. Qué más te gustará? Este enano es mi cuñado y le gusta mucho el cine. Está enganchado a www.pocinema.es, el mejor podcast de cine. Hombre, que hay que decirlo todo. Ese fue la promo de Pocinema. Ok, ya. No digas nada. Quedé muy estoy haciendo. Quedé. Oh, motherfucker. Sí, habían muchas más. Oh, fuck. Habían demasiadas. Oh, chale, ya me fraqué. El 8 de marzo, bueno, el quinto medio de Dani Peralta, locución fue realizada porque en su video. ¿Saben qué? Nos demoraremos mucho. Y miren, ya llevo. Bueno, para ustedes van a ser como unos 45 minutos. O 48, pero para mí ya son 53 minutos. Grabados, creo que después serán editados y no serán 52 minutos. Bueno, los últimos solamente, que son los más buenos, creo. Ah, eso sí, esto sí que vale. Desde, lo pondré desde. A ver. ¿Cómo lo hago? Ah, ya, bueno, desde el principio. Desde el principio. Marquisimeto musical. Nacarit López. Grupos que proyecto a través de mi podcast. Música autorizada por sus dueños. Grupo C4 Trío. Canción en carretera usada de cortina. Carretera y usada de cortina. Grupo Quinteto Marquisimetal. Canción Golpe Tocuyano. Y pequeños extractos de la red. Dura 43. Dice saludo. Venezuela es famosa por muchas cosas. Por sus mises. Por sus jugadores de béisbol. Y por uno que otro personaje de la política. Por fin, hermanos, el petróleo es mío, digo nuestro. Pero a lo mejor no sabes que una de sus ciudades es conocida como la capital de la música. Barquisimeto Musical, el podcast de la capital de la música. Escúchanos en www.oyesto.com/barquisimeto. Fue la broma de Barquisimeto Musical. Creo que es mexicano el podcast. Creo que es mexicano. El siguiente es del Gorro del Mundo. Participantes: Verónica Ledesma con Esco Geno. Música: sintonía de podcast. Bueno, 35 segundos. Del Gorro del Mundo, un podcast producido en Finlandia, el país de los lagos y bosques, donde habitan ardillas voladoras, alces. Eso es un caballo. Del Gorro del Mundo, vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Ese fue Del Gorro del Mundo, un podcast de producción, bueno, hispana, pero hecha en Finlandia, en las zonas nórdicas. El siguiente es Mar de Sentimientos, con Belén García Bellón, locución, y Marciano Bachman, producción y edición. To Be Free, Blind Divine, es la música con Copy Left, y dura el tope, 45 minutos. Segundos, perdón. Thank you. Siempre estaré esperándote aquí, a orillas de la emoción, para sumergirnos en la profunda maravilla de nuestros espíritus. Bajo el rumor de las olas, escucharemos la música de nuestras almas, la poesía de nuestra mente, las reflexiones de nuestro corazón. Esta es la travesía de pensamientos por sentir, un viaje de sentimientos por pensar. Dame tu mano y descubramos juntos este mar de sentimientos. Esa fue la promo de Mar de Sentimientos, el podcast. No sé de qué trata, pero bueno, está bueno la promo, Muy buena, muy bien producida. Y mírenlo audio, la más corta, creo. 24 segundos, hecho por Daniel López. Música, guión Daniel López. Voz Daniel López, producción Daniel López. Creatividad, no será creatividad, Daniel López y Eric Delgado. Audio y librería 200 por. Este podcast está escrito, dirigido y producido desde la caótica ciudad de Los Ángeles, gracias a una fuga en la Ciudad de México. Y ahora, Brilop Audio se hospeda en fugaaudio.com. El escuchar nunca será lo mismo. Brilop Audio, invadiendo tu espacio. Fue la promo de Brilop Audio, está... Pues viene nuestra cosa. 45 segundos. Marciano Bachmann. Compuesta y tocada la música especialmente con el concurso por Marciano Bachmann. Aquí va. Porque algunas cosas no fueron hechas para ti. Y para mí. No escucharás nuestra cosa. No le des más vueltas, no puedes y punto. Aléjate ya de este podcast, aléjate. Aléjate. Aléjate ya de este podcast, aléjate. Aléjate. El podcast que más pone a los que se ponen, como se ponen cuando se pongan. Como se pongan. Con nuestra cosa. El podcast que más pone a lo que se ponen, como se ponen, cuando se pongan. Con nuestra cosa. No escuches, no escuches, no escuches, no escuches. Ok, eso fue la promo de nuestra cosa, eso fue. Luego viene el podcast de Luis Castilla. Participantes: Armando Blomino, Alejandro Moreno, Ángel Camaño, Cristian Rocha, Pedro Camaño, Marisa Villarreal y obviamente Luis Castilla. Música: Sunsets, Endless Night Journey de DJ Marquitos, proveniente del portal de Magnatune, sin copyright para podcast. 45 minutos el tope. Vale, pero... Es que sale una M, entonces me confundo. 45 segundos. Estás escuchando el podcast de Luis Castilla. Estas son algunas de las voces que contratamos para convencerte de que vale la pena escucharnos. ¡Siempre lo escucho! ¡Está de pelos! ¡Hombre, esto está buenísimo! ¡Yo no me lo pierdo! Desde que lo empecé a escuchar, mi hijo se porta mejor. ¡Que soy Luis Castilla! ¡Tu programa está de nuevo, carnal! ¡Está buenísimo! ¡Se los quiero recomendar por ahí! Acabo de escucharlo y es increíble. Yo soy Armando Palomino y escucho el podcast de Luis Castilla. Eso me hace ser una mejor persona cada día, cada día. Existen cosas que deben ser dichas. Existen temas que deben ser explorados. Desde la ciudad de Austin, para el resto del mundo, el podcast de Luis Castilla. Esto se merece un aplauso, ¡bravo! Muy buena esta promo del podcast de Luis Castilla, hecho desde Austin. ¡Yeeha! ¿Por qué pone ese sonido? Creo que lo voy a sacar de ahí para alguna cosa. Yo voy a grabar con el Audacity. Llevamos una hora grabada, 1:50 grabada hasta ahora. Para ustedes será como solo 57 minutos. Y bueno, el siguiente podcast es Jokes in Spanish, o chistes en español. Participantes: Meilitus Men, o sea, Oscar Mel, Sebastián Rojas, Latin Roll, Eric, Podcucha, Jetse, Iván Orico, Yocho, Diego, Sonorense, Diego, Comar. También Podescuchas. Música de fondo: Podsafe Audio, Surfing the Noise, Sir Jax, Contestadora, The Free Sound Project, added by Pyojin. 45. Voy a ponerle récord a esta vaina, esta cosa chingón. ¿Qué pedo, Oscar? Está chido tu programa, pero la neta sí estás bien pendejo. Nada más paso a dejar este audio comentario y decir que está muy chido tu podcast. Hola, Oscar, ¿qué pedo, wey? Acá Iva de la República Checa. Solo quiero decirte que me gusta mucho tu podcast, sobre todo tus chistes. Soy japonesa y te escucho en Tokio. Hola, Oscar Mel, saludos desde Japón. Aquí, saludo del Diego, y si me pueden mandar un saludo en el próximo podcast. Tu podcast no tiene comparación con alguno otro. Oscar, ¿por qué te burlas de mí? Eres bien ojéis, ¿por qué no sé decir podcast? Soy el señor Oscar Mel, como si fuera la gran cosa, güey. No mames. Bravo también para la... Para Jokes in Spanish, Assistance en Español, bravo. Bueno, un reteto de chiflillo, pero si no, mejor no, porque si no hubiera salido como un pike. No, esa es la más buena, según yo, porque es la de Antimateria Podcast, pero hecha por Víctor Flores, que no tiene nada que ver con Antimateria Podcast, seguramente es un podescucha, pero aquí va. Música, samples gratuitos incluidos en el GarageBand, y 42 segundos. Videojuegos, anime, tecnología, cine, gadgets, cocina. Bueno, esa fue la promo de Antimateria Podcast, producida por Víctor Flores. Luego la otra es Eso es así, podcast. Casi me copian, ¿eh? Voy a denunciarlo al centro de podcast. Bueno, eso es así. Sofía Negrín. Cortes de los programas: Eloísa Delgado, Eliezer Reyes y Ruimán Rodríguez. Música: lamundial.net, so what? http://lamundial.net es el HMP3. 45 segundos. Si quieres oír un programa con los invitados más selectos, el invitado del día hace lo que le da la gana. El invitado del día se trata de tolerar las normas. Se revela. Los presentadores mejor formados son nuestras telenovelas Eruto de Eli, que conste ahí. No, ¿qué pasa? Eso no se hace. Le dio un gas. Vaya no cuenta como taco, ¿no? Sí. Vaya no, pero coño sí. Ah, coño. Dije coño. Y periodismo de investigación. ¿Qué coño son los logaritmos? ¿Para qué sirve un logaritmo? Prefornicio, ¿podrías explicar un poco de eso? Sí, viene de pre, que significa antes de, y fornicio, que significa lo que yo no hago. Tu podcast se llama Eso es así. Escúchanos en nuevosperiodistas.com. Estuvo muy buena esa. También se merece un aplauso, pero es un pike. Y les digo que se acaba de conectar el Skype. Nada más y nada menos que Keita. Veamos si tiene la oportunidad de llevarlo al Skype o estará en su escuela, no sé. Amigos, cargando. Ahí está Keita. Keita. Vamos, carga, cargamento. Hola, Keita. Estoy grabando. ¿Estás en la escuela? Pregunta. O... ¿Qué pregunta más idiota? ¡Es sábado! Aunque capaz que tenga escuela hoy. Bueno, es sábado. No creo que tengas. ¿Sí? Bueno, Keita, por favor. Keita. Bueno, para poder ir así me habla. Seguimos con la siguiente, eso es así. Y la última, el 25 de mayo, es tercer nivel. Oh, justito, tercer nivel. Jesús Olmedo y Daniel Vara. X-Ray Doc con licencia. De 45 segundos. Lo que te interesa, las noticias más curiosas, lo que se cuece en la red, el tapping, el punto de vista más ecológico y todo lo que tú quieres está en la red, está en tercer nivel. Sí, sí, eso suena muy bien con la voz de un locutor profesional, pero nuestro podcast es mucho más juvenil y desenfadado. Aunque, pensándolo bien, claro, hasta los anuncios guapos, las pelis y videojuegos dedicadas a la gente joven están hechas con voces como las de este tío. El podcast más joven, con la actualidad más inmediata. Teclea www.tercernivel.com. Sube al tercer nivel. Qué chida la producción, ¿no? Bueno, esa fue la última promoción. Esto será más corto porque ya llevamos demasiado. Creo que me saltará lo de anime. Bueno, solo del Zeta no Hayan Ayome, que lo recomendé a Leochi. Quería seguramente que lo publicáramos aquí en este podcast, así que lo pondré. No seré tan maldito. Bueno, primero pasamos a juegos, videojuegos. Solo veremos ahí la pasada, a Dragon Ball Z World's Limit, el análisis para 360, Mad World avance para Wii, Arcania A Gothy Tale avance para PC y Mass Effect análisis para PC. Esos son los juegos que están en la portada y en www.mestitch.com. Y bueno, pasamos rápidamente a anime porque si no se nos va a alargar mucho. Por primera vez en este podcast tenemos más de una hora. Ay, creo que será como una hora 20 o quizás más por la conversación con Lomax de la primera parte, porque después lo juntaré. Bueno, ¿Qué más? Ah, sí, el anime. Tenemos a Seto no Hanayome, que todavía no lo puedo ver completo el primer episodio, pero según nuestro amigo Leo Echi, es graciosa. Eso es lo único que puedo decir. Y el otro que vi fue el Feliet, que de ese no puedo hablar mucho porque tampoco lo vi completo en YouTube porque es demasiado sangriento. Lo que sí es el reporte de hoy de YouTube, porque, bueno, ya saben seguramente que soy fanático de Arby and the Chief, la serie hecha por, creada por John Graham, alias Digital Fear, y sacó su película incluso. Mira, tienen 12 episodios. A ver, esperen. Ah, sí, el 11 tiene dos partes, así que son 2 episodios más la película. Y los tengo todos. Miren, a ver, para que chequen un poquito, a ver, les pondré el episodio 1 aquí, en exclusivamente en así, como así podcast. Saludos a Digital Fear, aunque no me entiende, pero no importa. Les pondré un pedacito. Bueno, Arby and the Chief, ya entendieron ese halo. Aquí va. Esperen. Aquí. Thank you. man, we're fucked. I'm gonna make a run for it. You fucking crazy. You'll never do it. Suicide. Shut up. I'm going. No, don't. I'm not. Jesus Christ! Oh man, we're dead! Hold on. Who's that over there? Is that? It's Master Chief! Well. Hey guys, what are going on in this level? We need your help, Chief. You can't escape. We're under too much fire. Don't worry, guys. It's Kay. Un momento. Esa voz les recuerda a alguien, ¿cierto? A nuestro amigo Microsoft Sam. Sí, en las cortinillas, ¿recuerdan? Sí, bueno. De ahí saqué esos efectos y todo eso. Bueno, sigue el video. Aquí va. Our guy who can teach you a lesson. We're safe! Way to go, Chief! All thanks to you! You're the greatest, Chief! Hey, look, it's one of the guys from the Bungie staff! Hey, Master Chief, we just wanted to personally congratulate you on your performance in Halo 3. Why, thank you, good sir. We here at Bungie would like to present to you the grand prize for achieving such a feat. $1 billion and infinite girlfriends. Yeah, hey, I got a package here for delivery for, someone named John. Oh, really? Yeah. Is this John? Yeah, come up, please. Alright, thanks. What is this? Are this recon armor? I have no idea what it is, man. Just need you to sign on this document here. Okay. Thanks. Have a good one. Bye-bye. What the fuck is this? Hey! Stop being AFK! We need help! I are sorry. Dude, you fucking suck, man. Maybe you should smoke my pole. Lamentablemente tuvimos que parar el podcast porque Keita me dice que sí puede grabar, pero se va a la disco en 20 minutos. Va a tener un carrete, qué genial. Bueno, ojalá que le vaya bien. Conéctate al Skype. Luego seguimos con el video. Solo para hablar un poquito. Please, PLZ. Y bueno, responde Keita, se llama 20 minutos. Son las 10:21, allá son también, son las 8:21. Mientras las 9, quizás se queda como hasta las 2 de la mañana, mucho. Mitch. ¿Cuál de estas dos ventanas debo cerrar? Ah, sí, esta. También luego voy a seguir viendo la película de Alvin the Chief, porque todavía no la veo. Así que de ahí les comento. Y bueno, también veanla. Y después iniciaría un... Bueno, si ustedes han escuchado Potacular, pues se dan cuenta que cada cierto tiempo hablan. Luego después tienen un video, luego varias categorías, la la ta ta ta. Y yo después de cada podcast pondré un video de este cuate de Dalfir y los voy subiendo. O si no, subo otros videos como de Deus Ex Machina, que es otra serie. También está Master Chief Access Halo, que son solo 13 capítulos, pero también es muy buena. Es la precuela de Arbian the Chief. También son buenas para los que les gusta Halo. Y Springs, que es otra también. Está dando problemas de Skype. Espera. Ok. Ah, quiero hablar a SJJ. Vemos. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, aquí esperando a que vea, arregle el Skype el Keita. Ah, sí, aquí está. Arregló, se conectó. Y esperemos a que veamos. Vemos si le da, si me llama o yo le llamo. Tú me llamas o yo a ti. ¿Qué pasó, bolita peluda? ¡Ale! ¡Me está llamando! Hola, Keita, ¿eres tú? Sí, ¿qué pasó? Bueno, saluda a los podescuchas. Ya sabía que me ibas a engañar. ¿Por? Pues porque nada más me dijiste, conéctate para un rato, ¿no? Para conectarte y habla. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo escuchas? Bueno, aquí ya llevábamos, bueno, hasta ahora una hora, casi 20 minutos grabados, pero la voy a editar, así que no importa. Está bueno, pues. ¿Y de qué trata el podcast de hoy? ¿De qué ha tratado? Bueno, primero leí los comentarios en el blog, luego la sección de tecnología con los... leí unos blogs ahí por ahí de tecnología. Luego mencioné así a la rápida los juegos de MeriStation.com, luego los animes y ahora estaba poniendo un video de Arbian the Chief. Ah, pues ya completo el podcast, casi casi. Uh-huh. El primero que dura más de una hora. Está bien, cada vez más. Ajá. Pues sí, dale pues, no, pues yo sí paso a saludar, porque sí tengo que una cita con la vida nocturna. Ah, canijo, sonó raro eso. pero sí, me tengo que retirar. Saludos a todos. Muchas gracias por invitarme. De nada, Keita, cuando quieras. Bye, que te vaya bien. Gracias. Bye, bye. Bueno, ahí tenían a Keita, un antibacterio, el buen Keita de Toronto, Canadá. ¿Y qué dices? Lo sabía, pero bueno. Ya luego, pues, me tengo que ir. Bye bye. Ok. Hasta la otra. Que te diviertas. Bueno, esa fue Keita. Una participación especial. Primera participación especial en este podcast de los antimaterios. Y que seguía así. Gracias. Keita. Bueno, dejaré abierto el Skype por si algún antimaterio se conecta. Bueno, seguimos con el Beyond the Chief. Porque hasta ahora creo que está bueno, les gustó. Bueno, si quieren lo dejo completo o si no lo subo para el podcast o videocast, que es más comúnmente conocido. Y bueno, creo que no queda nada. A ver, espérense, tengo el guión memorizado. No queda nada. Bueno, solo queda la rola del final. Luego pongo las cortinillas y luego editar. Y quizás sube hoy o mañana este podcast, el 4.2. Hoy sábado o mañana domingo. Quizás hoy la noche porque mi papá sale, pero no sé si la nana nos dejará. Bueno, eso fue todo. Me despido, soy Dark Angel. Lo único que queda por decir es que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución, no comercial, licenciar igual, 2.0 Chile. La rola del final que vamos a escuchar va a ser Slow Ride de Fogat, que está dentro del soundtrack de Guitar Hero 3. Puta madre.